Caifás parecía tener prisa, y a una orden suya, algunos de los policías invitaron al grupo de judíos que aguardaba en la sala contigua a que se aproximara al consejo. Ante la sorpresa primero y la indignación después, aquellos testigos comenzaron a declarar contra las enseñanzas y la persona del Galileo. El maestro permanecía impasible, sobresaliendo sobre sus acusadores, no solo por su talla, sino sobre todo por su porte majestuoso. Aquel talante sereno, sin la más débil sombra de orgullo o engreimiento, exasperó aún más a Caifás y a sus cómplices, que no entendían cómo un hombre podía guardar semejante calma cuando todo apuntaba hacia una posible sentencia de muerte. Este profanador del sábado es reincidente, ya que consta que fue amonestado por los sacerdotes en varias ocasiones. Por tanto, es reo de exterminio. De acuerdo con nuestras leyes, este hombre es un mago que engaña al pueblo con sus actos. Akiva dice en nombre de Josué: si dos reúnen pepinos sirviéndose de la magia, uno de los colectores no es culpable y el otro sí. El que realiza el acto es culpable, y el que solo engaña la vista no es culpable. Muchos pudimos ver entonces cómo este enviado del príncipe de los demonios llevaba a cabo el acto y sus discípulos le secundaban. Según el Levítico, el reo adquirió impureza por contacto con cadáveres, y si por si no fuera culpa suficiente, se atrevió a violar la sagrada creencia de la resurrección de los muertos, sacando de la tumba a Lázaro. La acusación, como casi todas, resultaba tan pueril y falta de base que el sumo sacerdote, cada vez más descompuesto, apremió a los siguientes para que continuaran. Pero los siguientes no fueron más brillantes. Varios de los judíos, acompañando sus palabras con grandes aspavientos, recordando al tribunal otro de los delitos de Jesús. Entre otros, no haber comido el obligado cordero pascual. Aquella información solo podía haber sido suministrada por Judas. De pronto se hizo un espeso silencio. Un individuo menudo y encorvado que acababa de irrumpir en la sala. Era Anás. Así me lo susurró Juan. En realidad, era un viejo decrépito, muy próximo a los 70 años y aquejado de una avanzada dolencia de Parkinson. Nada más sentarse, el temblor de sus manos se acentuó. Anás hizo una señal a su yerno y le comentó algo al oído. Ambos tenían los ojos fijos en Jesús. Este seguía imperturbable. Ninguna de las alegaciones había logrado alterar su ánimo. ¿No contestas a ninguna de las acusaciones? El maestro, con los ojos puestos en Caifás, no despegó sus labios. Cuando todo parecía indicar que Caifás estaba a punto de estallar, Anás se incorporó, extrajo un rollo de pergamino y con voz premiosa y vacilante dio lectura a los cargos que obviamente habían sido fijados antes, incluso de la sesión del Sanedrín. El acusado desvía peligrosamente a la gente del pueblo y además les enseña. El acusado es un revolucionario fanático que aconseja la violencia contra el templo sagrado y además puede destruirlo. El acusado enseña y practica la magia y la astrología. La prueba es de que promete edificar un nuevo santuario en 3 días y sin ayuda de las manos es concluyente. El anciano, visiblemente contrariado, se dejó caer sobre el banco y aquel denso y amenazante silencio inundó de nuevo la cámara. En nombre de Dios vivo, bendito sea. Te ordeno que me digas si eres el liberador, el hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Lo soy. Y pronto iré junto al Padre. En breve, el Hijo del Hombre será revestido de poder. y reinará de nuevo sobre los ejércitos celestiales. Las palabras de Jesús cayeron en la sala como un mazazo. Caifás retrocedió. Tenía la boca abierta y temblorosa, y sus ojos parecían inyectados de sangre. La sagrada ornamentación del sumo sacerdote cayó sobre el piso y exclamó fuera de sí: ¿qué necesidad tenemos de testigos? ¿Ya han oído la blasfemia de este hombre? ¿Qué creen? ¿Y cómo hemos de proceder con este violador? Merece la muerte, la muerte. ¡Merece la muerte! ¡Sí, la muerte! ¡Crucifixión! ¡Crucificarlo! ¡Crucificarlo! ¡Mátalo, eres! ¡Mátalo, eres! ¡Mátalo!